tantas orejas muertas me están empezando a cabrear y me dan ganas de abandonar mi destino. Está en las estrellas. Creyéndome un eterno inmoral, tan solo mis sueños y nada más. Sabes, se agota mi paciencia.